Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Dichosos los pobres en el espíritu. Al ver Jesús a las multitudes, subió al monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando os injurien, os persigan y mintiendo, digan contra vosotros todo tipo de maldad por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas de antes de vosotros. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos los pobres en el espíritu. Los no nacidos, los abortados, los asesinados en las entrañas de su madre, esos son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. La justicia está y se cumplirá en la condenación de los que usurparon la justicia y cometieron injusticia. No los dejaron nacer, los abortaron, los asesinaron. Muchas lágrimas de dolor y desespero están siendo derramadas por los muertos, por los que murieron sin vivir en gracia de Dios. Solo son y serán felices los bienaventurados de Dios, por Dios, por su muerte en la cruz, la de Jesús, el Hijo de Dios. Arrepiéntete de tus pecados y ponte en la condición espiritual de vivir en gracia de Dios. Dios perdona siempre. Pídele perdón y empieza de nuevo a vivir las bienaventuranzas. Sé amado de Dios, por Dios. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.